11 minutos faltan para las 7 de la mañana. Les decíamos en los titulares que hoy hay muchas noticias que están vinculadas con los trabajadores, algunas buenas y otras malas. Pero bueno, entre las buenas o por lo menos positivas a priori, ahora vamos a escuchar a los trabajadores de la pesca están firmando hoy un acuerdo y posteriormente van a levantar la huelga. Este acuerdo ya fue aprobado aparentemente en las últimas horas por la Asamblea de Trabajadores del SUTMA, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines. Estamos en contacto telefónico con Alexis Pintos, responsable de prensa y propaganda del sindicato. Alexis, buen día. Buenos días. Primero, disculpar que capaz que tenemos la voz un poco cansada. Estamos en este momento junto con parte de la barra del SUTMA, acá en Canelones, en el frigorífico, apoyando acá a los compañeros de Sofrisa. Ajá. Están acampados también acá, que están encadenados frente a la puerta del ministerio, del frigorífico. Y hoy vimos esas actitudes que se están viendo bastante seguido, donde la policía forma un cordón y viene acá a participar la policía en la entrada de carneros al frigorífico. Con actitudes provocadoras que hubo por parte de las personas que entraban a trabajar, de parte de los trabajadores que están afuera, mucho respeto, simplemente un aplauso cada vez que entraba alguno, y nada más. Así que nada, andamos un poco, una noche larga, pero bueno, estamos acá. Nosotros ayer, por la asamblea, teníamos dos propuestas, una era del Poder Ejecutivo, de un lado del Poder Ejecutivo por votación, y la otra fue una negociación que se instaló, de una manera rápida, nuevamente con los empresarios el día martes, donde le habíamos dicho que ya no había mucho más margen para negociar, que había que atender los reclamos de los trabajadores. Siempre que nos acercamos a la radio y eso, generalmente hablamos de los conflictos que tenemos. Hoy podemos dar una buena noticia, que se ganó la huelga, ganó las condiciones que teníamos los trabajadores del mar, y ahora al mediodía convocamos a nuestro sindicato, a todos los compañeros, organizaciones sociales, sindicatos hermanos que nos han puesto el hombro en este mes de huelga, y ahí vamos a ir al Ministerio de Trabajo en 12:30, donde firmaremos este acuerdo, que haría generar la medida de huelga y a la brevedad los barcos se hacían de nuevo la mano. Alexis, ustedes habían cuestionado fuertemente las propuestas empresariales de rebaja salarial. Debemos concluir entonces que esas propuestas en este acuerdo han quedado de lado. ¿Se sacaron de arriba de la mesa las propuestas de rebaja salarial? De los puntos que reclamaba el gremio para las últimas negociaciones, tanto la licencia completa como estaba en el año 2013, que era lo que venimos reclamando, sin un punto ni una coma más, nos quejábamos y decíamos, no podemos trabajar más gratis, las 2 horas de alice que estaban revistas los convenios también fueron sacadas, ahora van a ser pagas. El bono, que también un bono de productividad que teníamos también, y otros beneficios, por ejemplo, en los barcos congeladores pudimos lograr que obtuvieran botas térmicas para esos trabajos, para esos barcos que trabajan con temperatura de menos 30 grados bajo cero, y un montón de cositas más que son más bien de orden de condiciones de trabajo y alguna cláusula gatillo también con el tema del precio del valor del pescado. En la corvina un aumento ya de un 12% en el valor del producto y un 5% sobre el valor de la especie. Nosotros ayer por asamblea, por unanimidad, se evaluó positiva la última negociación y por unanimidad se aprobó esa esa plataforma y bueno, es lo que estaríamos filmando hoy al mediodía. Muy bien. Alexis Pinto, muchísimas gracias por el tiempo, por la información. Y bueno, le mandamos a través tuyo un saludo a los trabajadores del frigorífico Canelones. En un ratito vamos a estar hablando con Anael Cardoso, que es presidente del sindicato del frigorífico Carrasco, que integra el mismo grupo que tienen lamentablemente de patronal al grupo Minerva, pero bueno, vamos a estar hablando con Anael Cardoso de este conflicto que ellos están apoyando también, como el trabajo de con el conflicto del frigorífico Canelones. Un saludo para ellos ahí, mandale. Bueno, muchas gracias por el espacio, estamos a las órdenes por acá. Hasta luego. Ustedes escuchaban a Alexis Pinto, representante de los trabajadores de la pesca, entonces, que levantan la huelga en el día de hoy después de firmar el acuerdo a las 12 del mediodía en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Quiero reiterarles la noticia que dábamos en los titulares. Esta mañana el sindicato decidió ocupar también las oficinas centrales de ANCAP. Probablemente después de las 8 de la mañana se esté ocupando las oficinas centrales aquí en la calle Avenida del Libertador, allí, y Paraguay. Se va a estar concretando esta ocupación. La medida es a consecuencia de una resolución ya tomada por FANCAP, que decidió que ante el cierre de cualquier unidad productiva de ANCAP o cualquiera de las empresas vinculadas, el gremio procedería con la ocupación, decía Gerardo Rodríguez. En este caso se confirmó el cierre de Alur Belén, probablemente en poco tiempo se cierre Alur Capurro también, y peligra también el trabajo que hace el buque Malva H, también, que es el encargado de distribuir combustible al litoral, fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se va a estar concretando, reitero, probablemente después de las 8 de la mañana esta ocupación.